Un concepto híbrido de locura, novatez y literatura de barrio. Ahí va la que engorda y no es bolillo, hijo. Objeto de envidia y recelo mediático. Ellos son los taponudos en pelotas. Este es el taponazo número 22. Por fin es jueves y bueno, anhelamos el viernes para terminar con la quincena y aniquilar el alcohol de todos los bares y cantinas de la ciudad. Trago divino, trago adorado. Cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Protege mi páncreas, beba lo que beba y que no sea esta noche mi última peda. Y pues bueno, empezamos ese taponazo hablando que en la ocasión anterior comentamos sobre la manera de cómo nos orillan a olvidarnos de la cultura, el folclore y el color de uno de los deportes más amados en nuestro país. ¿Se acuerdan? Simplemente nos están quitando el folclore, el color y la cultura que genera una fiesta como el fútbol. Y pues no conforme con este comentario, nos vemos obligados a tomarlo como un tema de verdad frustrante y preocupante. ¿Saben de qué hablo? Pues de nada más y nada menos que de la invasión gringa. Por allá del año de 1846, al internarse las tropas estadounidenses a nuestro país... A ver, espérate, esa no. Definitivamente de lo que hablo es algo que temerosamente se veía venir y que, como todo, casi resulta irremediable. En nuestro país, no hay nada que te dé más color, folclor y sabor en el deporte y la cultura popular que la lucha libre. A ver, ¿quién no recuerda haberse entretenido con los monos tiesos, esos postrados en sus capas de hule en un ring de ligas? Esos de que venían en el mercadito. Sí, esos monos de una sola postura, pintados con esmalte de uñas, figurando las máscaras de los máximos estetas del pancracio luchístico. Eso sí que es nostalgia. Nostalgia. Sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido y que ahora ya no se tiene. Pues ahora lo que tenemos son monos de plástico blando con harta pompa y músculo. Así es, amigos. Por eso lo que nos ocupa en esta ocasión, en este taponazo, es la invasión de la lucha gringa a nuestro país. O sea, estamos de acuerdo que cada quien es dueño de sus gustos y aberraciones, pero no podemos permitir cambiar nuestra sensación de la huracarrana, la filomena, la quebradora en todo lo alto, por la fiebre del You Can See Me, ¿ah?, la garra del Undertaker o la guarrada del Rey Misterio. ¡No! A final de cuentas, no podemos demeritar las acciones por el manejo de la afición mundial hacia ese tipo de lucha, pero no es justo tampoco que terminemos por enterrar una esencia tradicional de nuestra cultura, pues ya suficiente tenemos con el Halloween y el Santa Claus como para tener un efecto más de consumo del imperio gringo en nuestras vidas. Por eso, padres, cuiden a sus hijos. Es un consejo que les dejamos para que también cuiden sus bolsillos. Ponte a tiro y espera nuestra didáctica plática e historia sin sentido en una próxima ocasión. Karina Chumas presenta nombre de... Esto fue Taponudos en Pelotas. O algo así.